Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 3 de marzo. Los contagios en Elche van reduciéndose, ya han escuchado las cifras, vamos recuperando la normalidad en los hospitales y la tasa de incidencia la tenemos por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo extremo ha pasado, pero no se ha podido frenar el número de fallecidos. En Elche han sido 7 desde el pasado viernes y en la Comunidad Valenciana han sido 38 los registrados desde la última actualización de los datos. Por ello, la desescalada se ha iniciado desde la prudencia y la responsabilidad, porque los contagios, aunque menos, se van produciendo y en los brotes detectados ayer por Sanidad en toda la comunidad, un total de 16, uno de ellos corresponde a Elche, con 7 casos en el ámbito educativo. Y lo más destacado es que en el último recuento no se ha registrado ni un solo contagio en las residencias valencianas, lo que demuestra la efectividad de la vacunación. Mientras se sigue suministrando la primera dosis a los mayores de 80 años en Elche, se prepara la vacunación masiva de la población. Hoy en nuestro programa La Glorieta, por ser miércoles, comenzaremos tras la selección musical con la tertulia de los periodistas. Hoy contamos con Sacramento Alvear y Pablo Serrano para hablar de ese plan de vacunación, de la desescalada, pero también de otros asuntos que marcan nuestra agenda informativa. Continuaremos con los artesanos de la Palma Blanca para acabar tras la ronda de noticias con la exposición temporal que sobre la mujer rural se prepara en el Museo Escolar de Pusol. Les invitamos, por tanto, a que se queden aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, en La Glorieta, que comienza todos los días de lunes a viernes con música. Hoy necesitamos a Amaral para escuchar uno de sus mayores éxitos y con él comenzar este día, que ha amanecido demasiado nuboso, con un cielo cubierto y con ese polvo sahariano suspendido en las nubes, como nos comenta Vicente Bordonado. Que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío. Y seguimos con más novedades musicales porque acaba de salir el primer disco de Rafa Sánchez, que tras su separación de La Unión, ese grupo desde que hace más de 3 décadas ha pertenecido a él, pues ha iniciado Rafa su carrera en solitario con temas como este, Vístete Princesa. Conocí, mi ropa te gustó, a mí tu forma de reír. Sentí la conexión, tú lo llamaste amor, yo aún no sé cómo se puede describir. Al decirte adiós, noté una leve sombra de decepción. Sabías que en el fondo era mejor. Vístete princesa, Gucci lentejuelas, píntate nena, súbete a ese tacón. Vámonos de fiesta, sígueme nena, noche loca para dos. Se abren las apuestas, gana. Estás hoy y que he notado que has cambiado de carmín, pero ser uno más a la hora de contar en un extraño universo varonil. Y eso es así, de viernes noche al brunch dominical y después llorar viendo Pretty Woman en el sofá. Vístete princesa, Gucci lentejuelas, píntate nena, súbete a ese tacón. Vámonos de fiesta, sígueme nena, noche loca para dos. Se abren las apuestas, pues hemos escuchado el trabajo que hace Rafa Sánchez sin La Unión. Y seguimos con más novedades musicales. Mamá Africana es la canción que acaba de estrenar Alejandro Sanz con Javier Limón, compuesta para la película documental Mully, esa que cuenta la historia de Charles Mully, un hombre de negocios que supo que fundó la organización más grande de África para el rescate y ayuda de los niños y niñas. Thank you.

Pues bien, vamos a comenzar con lo más inmediato porque la verdad es que no sé, Pablo, pero ha habido vorágine de noticias durante este mes de febrero que se nos ha escapado. Ayer tuvimos, precisamente esta semana, el mes de marzo, lo hemos comenzado con la visita ayer de la consellera de Innovación, Carolina Pascual, quien se reunió con el alcalde y de forma telemática con representantes de diversos sectores económicos y sociales para anunciar que han dado, dicen, los primeros pasos para ese centro de innovación económica. Bueno, ya no es un centro de diseño ni tampoco centro de calzado, así que, ¿qué pensáis vosotros que engloba esta nueva denominación de innovación económica? ¿Y qué pensáis además si, de la reunión de ayer, si esta sirvió o no para dotar de contenido a este centro o para indicarnos que hasta ahora no tenían nada? Pablo. Bueno, yo igual iría más por lo segundo, ¿no? Lo primero es destacar, obviamente, que haya habido ya por fin pasos para la concreción del proyecto 3 años después del anuncio, que se dice pronto, porque esto lo anunció Chimo Puig en 2018. Entonces, bueno, el año pasado ya se planteó el tema del Centro de Tecnologías Habilitadoras, que bueno, al final es una cosa que nadie sabe qué es o a qué suena, pero bueno, básicamente es aplicar la tecnología y el desarrollo de innovación a la fase productiva, ¿no? A la hora de materializar el producto, que muchas empresas o compañías pues a veces pueden desarrollar cierta tecnología, pero luego el aplicarla a la fase productiva, al tejido productivo, no es tan fácil, ¿no? Entonces, se supone que este centro va a hacer eso. ¿Qué me parece? Pues bueno, me parece bien porque, bueno, creo que al final el planteamiento de que no sea algo solo que afecte a Elche es el correcto, porque al final, pues, obviamente, cuanto más abarque, pues, más peso puede tener dentro de la Comunidad Valenciana, porque en principio está enfocado no solo a, pues, a Elche, sino a la industria en general de la provincia o más allá, y por eso también es indicativo que ayer pues estuviera pues gente de IBI, de ELDA, parques tecnológicos, institutos científicos. Entonces, quiero decir que parece que al menos se reunió la gente, se creó un grupo de trabajo pues ya de profesionales del sector, de la gente que está relacionada con el ámbito de la tecnología, y que lo dirige Andrés García Reche, que fue consejero de Industria, y que pues hombre, es un hombre que sí que tiene una trayectoria que la avala en cuanto a política industrial en la comunidad por todo lo que ha impulsado en su mandato, ¿no? Entonces, bueno, parece que se va despacio, bueno, parece no, obviamente, objetivamente se va despacio, muy despacio, pero bueno, parece que empiezan ahora a ir como una letra. La pregunta es, ¿por qué ha habido que esperar 3 años para que se plantee esto, ¿no? Para que un grupo de trabajo 3 años y para que se plantee, pues, qué va a ser el contenido de ese edificio, ¿no? Porque llevamos dando tumbos como bien has dicho, con si es calzado, si no, si es otra cosa. Entonces, bueno, esperemos que ahora por lo menos, que ya hay otra reunión programada, empiece a avanzar de verdad el proyecto. Sacramento, ¿consideras que se han dado esos primeros pasos y que habrán segundos y terceros? Yo supongo que sí, pero son los pasos estos de que cuando jugábamos con pequeños que medíamos los pasos poniendo el talón en la puntera del zapato siguiente y así sucesivamente, ¿no? Se va muy despacio, muy despacio. Y luego hay una cosa que está ocurriendo en estos tiempos modernos, que es la perversión del lenguaje. Es decir, se dan explicaciones en las ruedas de prensa hablando de cosas absolutamente inconcretas. O sea, no se dice realmente nada. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué va a servir? Quiero recordar que en esta comunidad autónoma tenemos institutos tecnológicos de los principales sectores industriales que trabajamos. El textil, el calzado, con Inescop, la biomecánica. Hay un montón de departamentos ya que se dedican a la investigación y a la exportación de esas tecnologías con las que ellos trabajan a la industria. Otra cosa es que la industria esté en condiciones o sepa aplicarlo a sus sistemas productivos. Eso es lo complicado. Entonces, a ver, ya íbamos a hacer un centro de diseño de calzado y más centrado en la producción ilicitana, estas cosas que se hablaron en un principio con Chimo Puig, ¿no? Como dice Pablo, hemos tardado 3 años en dar el siguiente paso. Y ahora, vale, vamos a hablar con el juguete, vamos a hablar con el textil, vamos a hablar con la madera, vamos a hablar con el calzado, vamos a hablar con la pesca, con la agricultura. Si ya era difícil poner de acuerdo a 2 o 3, imagínate a toda la industria alicantina, ¿no? lo veo complicado, porque haría falta poner cosas mucho más claras. Mire, vamos a hacer esto, vamos a tratar de orientarnos en este sentido. Creemos que las industrias que más necesitan de esta vinculación de la tecnología con el proceso productivo son estas y estas, y por tanto vamos a hacer especial incidencia. Esto lo vamos a plantear a partir de pasado mañana. Dentro de 7 días haremos no sé qué, dentro de 8 días... Pero aquí ni hay calendarios ni hay nada. O sea, en fin, yo reconozco que siempre es agradable que la consellera, más que es de Elche, pues venga a Elche, ¿no?, y se reúna con el alcalde. Pero la rueda de prensa del alcalde, en realidad, no dijo nada. Dijo que se había reunido, efectivamente, uh-huh, y que estaban hablando de ver cómo lo podían hacer. Pero en concreto, no había nada. Es que es muy curioso. Pablo, tú estuviste en la rueda de prensa. ¿A ti te quedó claro cómo va a funcionar este centro de innovación económica? ¿Cómo van a llevar esa transformación a la industria de la provincia? Yo creo que eso no lo tiene claro nadie aún, porque es una cosa incipiente, ¿no? Pero sí que es cierto que dice Sacramento que la rueda de prensa pues generalista, porque al final, pues bueno, hay que tener en cuenta que quienes están dando esa rueda de prensa pues no son los expertos en la materia, ¿no? Y que también el proyecto es incipiente. Entonces, por eso hay que ir después de la rueda de prensa a buscar un poco más respuestas y ampliar. Y por eso he comentado lo que he dicho, ¿no? Yo creo que obviamente el reto de todo esto, obviamente, pues de un tiempo a esta parte, ahora con la pandemia más, pues todo el mundo quiere su centro tecnológico, su ecosistema innovador, y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Pues en este está el campus, Alicante, el distrito digital, y luego pues todo el mundo está un poco como creando su nicho de tecnología, y además porque todo el mundo pues ahora se ha dado cuenta que el valor añadido y el trabajo estable y exportador es la, sobre todo es la industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, como dice Sacramento, y en parte estoy de acuerdo con lo que comenta, que lo que el reto y lo difícil ahora es encajar este proyecto dentro de todo eso, ¿no? Yo sí que creo que podemos tener muchas piezas pues inconexas, ¿no?, en las que no se retroalimentan, como pues, por ejemplo, a lo mejor Inescop, el futuro sistema marco con el centro de referencia de calzado, la industria de Elche, y luego por el resto de industrias. Así que es verdad que a lo mejor no hay un punto común de o una relación completa que se podría explotar mucho más, que a lo mejor es lo que esto puede provocar, ¿no? Que es también, por una, otra parte, lo que están intentando provocar los consorcios que se están creando para las ideas estas, ¿no? Para los proyectos europeos de reconstrucción. Entonces, claro, yo entiendo obviamente que hay razón para el escepticismo, porque es lógico, porque, claro, yo al final, pues, política dura y pura, pues hace 3 años se anunció un proyecto, una cantidad, pues 8 millones de euros, centro de diseño para el calzado, y claro, un anuncio para marcarse el pegote, sin ampliar más porque no había nada desarrollado. ¿Qué pasa? Que pues que nos hemos encontrado, como no había nada desarrollado, hemos estado 3 años que entre que las cosas te parecieron despacio, que a lo mejor Elche pues sigue sin ser una prioridad, y nadie empuja para que ello lo sea, que hay una pandemia de por medio, pues claro, pues esto ha estado ahí en el sueño de los justos, como se dice, y no se ha concretado nada. Ahora parece que se aplica pues esto de telos habilitadas, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Sí que ahora hay una próxima reunión a final de abril, principios de mayo, vamos a ver qué nos dicen ahí. Yo, obviamente, pues bueno, por lo que la gente me dice, quien está con el diseño, que es el vicepresidente de la ABI, que es Andrés García Reche, pues es un hombre que sí que sabe mucho del tema y tiene el tema claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en entrevistas habla de aquí no tenemos que darle dinero a la startup, sino crear el modelo, transformar el modelo productivo, ¿no? Que al final es ir a la raíz de las cosas. Entonces, bueno, vamos a esperar. Entiendo que hay escepticismo porque llevamos 3 años esperando y no había nada claro. Parece que ahora eso empieza a despejarse un poco. Lo malo es que si no se concreta, esto puede, si viene otro gobierno dentro de 2 años en las próximas elecciones, esto puede quedarse en el aire. Y sobre todo el edificio, se habló ayer del edificio, porque una cosa es dar contenido, pero el edificio, el antiguo edificio de Correos, ¿se sabe algo de cuándo puede adaptarse o de cómo está, Pablo? Bueno, pues el edificio ya, la Generalitat en el, bueno, la Consejería de Innovación dijo que tenía para el presupuesto de este año una partida, pues que iba a haber inversión ya para el proyecto, entonces no hay una partida cohesionada como tal. Y lo que explico la consejera también tiene sentido, que es que no pueden elaborar un estudio sobre la rehabilitación del proyecto, que es lo que se va a hacer este año, si no sabes qué vas a tener dentro. Obviamente tendrás o podrás hacer un diseño del estudio o de las necesidades de lo que hace falta cuando sepas qué vas a hacer dentro. Como no sabes qué vas a hacer dentro ni cómo, no puedes plantear ya cómo va a ser el edificio, pues salvo cuestiones básicas, ¿no? Pues de servicios y cosas más técnicas, ¿no? Del propio, de la propia estructura. Entonces, en principio, a priori, compromiso, como se dice en la política, pues bueno, este año se va a elaborar ese estudio. Y con eso es con lo que hay que conformarse y ver si realmente se va a hacer este año. Sacramento. A ver, el edificio yo veo, coincido con Pablo, en que, bueno, si no sabes lo que vas a poner, ¿cómo diablos lo vas a transformar, ¿no? Lo que sí que agradecería, y creo que el alcalde debería hacer hincapié en eso, incluso con la participación municipal, es en el arreglo exterior. Es decir, hay que lavarle la cara, arreglarlo, adecentarlo y dejarlo como una cosa más o menos estética dentro de estar enfrente de uno de los puentes más transitados de la ciudad y, en fin, en una zona que es pleno centro urbano, ¿no? Pero yo, a ver, si no se sabe lo que se va a hacer, es muy difícil que saber cómo va a ser el edificio, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que replantear, ¿no? Independientemente de que debe tener agua corriente, electricidad y unas zonas para limpiar y arreglar aquello, ¿no? De todas formas, yo lo que veo también como un asunto que empieza a ser preocupante es el tema de las nuevas tecnologías, la innovación, la tal. Es decir, aquí tenemos la universidad peleando por las nuevas tecnologías, la zona de Torrellano, industrial de Torrellano, peleando por las nuevas tecnologías, la Universidad de Alicante peleando por las nuevas tecnologías, el puerto peleando por las nuevas tecnologías, la Ciudad de la Luz peleando por las nuevas tecnologías. Todo el mundo pelea por las nuevas tecnologías, pero nadie se acuerda de que los tornillos hay que desenroscarlos y hay que utilizar la llave inglesa. Y aquí mucha transformación tecnológica, pero a ver, ¿qué vamos a vender? ¿Los zapatos por internet? ¿Lo vamos a enviar por wifi los zapatos? Habrá que plantear otra serie de estructuras, ¿no? Entonces creo que ahí hay, claro, es más fácil hablar de estas nuevas tecnologías, que muchas de ellas son incipientes y casi ni se sabe cómo funcionan ahora en estos principios, a decir, no, señores, esto es lo que hay que hacer. Aquí hay que plantear un puerto seco para la provincia, aquí hay que plantear unas trenes que vayan y vengan, hay que plantear el corredor mediterráneo, hay que saber cómo van nuestros vuelos cargados de productos para exportar, hay que hacer esto. Pues no, ahí no se toca nada, todo, o sea, todo con el ordenador, todo con internet. Y creo que es peligroso, ¿eh? Creo que, no sé, Ross, ¿te acuerdas de aquella fecha cuando éramos un poquillo más jóvenes que decían aquello de estudias o diseñas? Todo el mundo diseñaba, todo el mundo. Pues ahora todo el mundo es programador y hace grandes cosas y las startups y tal, pero en realidad, a la hora de la práctica de lo que el empresario veterano, cuanto más veterano, menos posibilidades tiene de aplicar esas últimas tecnologías, porque le cuesta más entenderlas, para ese no hay nada, es decir, no hay soluciones, no hay decir, mire usted, aquí va a parar un tren casi en la puerta de su casa y se va a llevar sus cajas de zapatos, o sus cajas de juguetes, o su lo que sea. De eso nadie habla. Todo el mundo está tratando de tapar lo del corredor mediterráneo, lo del puerto seco, lo de las aduanas. Nadie habla de eso. Bueno, se ha hablado del corredor mediterráneo con la llegada del AVE. Muchas veces, sí, muchas veces. El puerto seco de Novelda. Y exactamente, se ha hablado, ¿eh? Ese también es otro tema que se recurre. Pero, Sacramento, Pablo, vamos, como hay muchos temas, también esta semana hemos tenido la visita de otra responsable autonómica, Toñi Serna, que también es ilicitana, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática. Se reunió con el alcalde y con la concejal de Cultura para impulsar esa memoria histórica y tras esa reunión pues se anunció que van a intentar exhumar los restos de las víctimas franquistas que se encuentran en una fosa común del cementerio viejo, pues con el fin de ofrecerles ese entierro digno y también intentar pues identificar a sus familiares. ¿Qué opináis sobre la necesidad de impulsar la memoria histórica en Elche? ¿Se necesita, Pablo? Sí, bien, hombre, mientras haya habiendo fosas comunes con gente, pues bueno, que no pudo tener un entierro digno, pues me parece acertado, obviamente. La Consellería de Participación y Calidad Democrática está ya en posesión de este proyecto. Pero bueno, una línea de ayuda es la que ya se han sumado pues, bastantes pueblos, ¿no? Pues por ejemplo, si no más lejos de Alicante está ya con las fosas comunes, entonces bueno, me parece bien y necesario que se haga en Elche, aunque bueno, pues luego hablando, por ejemplo, pues con ya más expertos en la materia y que tienen recorrido en esto, como Miguel Ors, pues, bueno, planteaba que será difícil dar con los familiares 80 años después, ¿no? Porque además los fusilados eran era gente muy joven. Entonces, pues bueno, vamos a intentarlo a ver qué sucede. ¿Sacramento? Yo creo que es algo que incluso se debería haber hecho antes, ¿no? Y que el problema que ha tenido el hacerse antes o el hacerse ahora o el hacerse en el futuro, que todavía no está claro que se pueda hacer, es la dotación económica que hay que tener para poder realizar esos trabajos, tanto de levantamiento de los restos como de investigación genética luego, a ver de dónde proceden o quiénes son, si es que se puede saber, porque claro, va a haber muchas dificultades en saber ahora de qué familias proceden esos restos, ¿no? Son esos restos. Pero bueno, me parece que está bien, si hay dotación presupuestaria y hay voluntad de hacerlo, creo que es hasta conveniente para pasar página, para zanjar toda esta cuestión y ya está. Si es que hay que hacerlo, debería haberse hecho antes, ¿eh? Pero bueno, me parece bien, perfecto. También hemos tenido esta semana al senador de Compromís, Carles Mulet, que vino el otro día para decirnos que va en el Senado. Va a instar al gobierno estatal a que se implique más en el mantenimiento del palmeral ilicitano. Pablo, estas peticiones también son recurrentes porque al fin y al cabo llega a final de año y cuando hay que presentar los presupuestos generales del Estado se olvida que aquí el Estado parece que se olvida que Elche tiene pues el único palmeral de Europa y además patrimonio de la humanidad. Sí, hombre, no está de más recordarlo, ¿no? Pero bueno, es cierto que la cuestión ya no es que lo pida un senador de un partido X, ¿no? Sino también qué hace el propio ayuntamiento y el gobierno local o regional, ¿no? En este caso la Generalitat, para pedir más ayudas, ¿no? Porque al final sí que, por ejemplo, pues ahora, ¿no? Pues hace una semana, con el tema de Santa María, pues sí que se hablaba pues de pedirles de subvenciones al Estado para el tema de Santa María, ¿no? O con líneas de ayudas UNESCO, pues para, por ejemplo, el Molí Real o la ruta del Palmeral, vale, pero y con el Palmeral en sí, que es lo que hablábamos pues cuando ya hicimos una tertulia, ¿no? Con el 20 aniversario de la declaración UNESCO de Palmeral, ¿no? Tienes un bien natural que es pues brutal, ¿no? Como comentabas, aparte del sistema de irrigación que tiene, que es milenario, y pues está echando a perder, o sea, es una realidad. Los huertos de Palmeral, pues muchos están en estado de degradación y por esas ayudas y otras partidas presupuestarias, pues por ejemplo ahora se han podado y rehabilitado huertos de palmeras que históricos, que son catalogados como patrimonio de la humanidad, que llevaban sin adecentarse pues 5 o 6 años. Entonces, es obvio que es un patrimonio muy difícil de mantener y además muy extenso, ¿no? Porque además no solo está en el casco urbano, sino por todo el Camp d'Elx. Entonces, aquí o nos arremangamos las manos y trabajamos en conjunto con las otras administraciones, O va a ser difícil recuperarlo y mantenerlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Y bueno, pues volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Pues las brigadas de palmereros, ¿por qué no se invierte más desde el ayuntamiento? ¿Por qué no se presiona para que se invierta más desde la Generalitat? Y por supuesto desde el Estado, porque es un patrimonio de la humanidad y el Estado, aunque ofrece pocas ayudas para los bienes UNESCO, pues el palmeral también es un bien UNESCO. Que parece, a veces parece que nos acordemos de que tenemos este patrimonio cuando llegan los problemas o cuando llegan los aniversarios, pero luego el resto del año nos olvidamos de que tenemos un bien y que si somos UNESCO es porque queríamos serlo. Si queremos serlo, vamos a demostrarlo y vamos a invertir en él. Claro, no se entiende, por ejemplo, que esta semana se haya dicho que desde el Ministerio y otras organizaciones ONGs van a recibir fondos europeos con los que adquirir 2 charcas en el Parque Natural del Hondo con el fin de proteger la cerceta pardilla, y aquí tenemos un palmeral que también está amenazado por, evidentemente, su abandono o por la falta de financiación para su mantenimiento. Sacramento. Sí, yo creo que yo con esto coincido con Marín en que hace falta un diseño de ciudad más que un plan general de ordenación urbana y tal. Hace falta saber qué tenemos que proteger y qué vamos a hacer con ello en el futuro y cómo lo vamos a proteger, ¿no? Porque volvemos a la misma regla de tres. Si usted no plantea seriamente ante las otras administraciones que hay que hacer determinadas cosas y que se necesitan determinados medios, difícilmente puede usted dar luego gritos en el desierto cuando además sabemos que en esta situación, lo diga quien lo diga, si Mulet o quien lo diga, el gobierno central no tiene ni un duro, no tiene un euro para estas cosas y por tanto se va a hacer para atrás siempre. El problema, como dice Pablo, es nosotros también, los de Elche también somos un problema. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos que contratar a un equipo de palmereros para que poden las palmeras de Elche? ¿De fuera? Podríamos haber creado un oficio en nuestra ciudad y haberlo potenciado para que en todas las palmeras de España haya un palmerero de Elche podándolas o cuidándolas o atendiéndolas. Pues no, lo hemos dejado pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora que la situación está mal, que los huertos se vienen abajo, que tenemos una zona de influencia urbana muy próxima, lógicamente, y que el campo está como está también y como estará cuando no venga agua, estará todavía peor. Pero claro, hay que definir unos planes y decir, señores de la administración provincial, diputación, hay que apoyar con esto, señores de la Generalitat Valenciana, hay que apoyar con esto, señores del Estado, señores de Europa, y hay que aprobar, hay que plantear delante de esas otras administraciones qué es lo que vas a hacer tú por proteger tu patrimonio y qué es lo que pueden ayudarte los demás y pedírselo. Está en el Palmeral y Santa María también, porque es un elemento básico para la representación del otro patrimonio de la humanidad. Sí, hoy precisamente hay rueda de prensa. Nos dirá algo el equipo de gobierno de lo que ha conseguido, creo que hablando con el Ministerio o con la Consellería. No sé cuál de... Pablo, ¿tú tienes las previsiones? ¿Sabes? No, era con... Con el Ministerio, creo. Lo voy a comprobar ahora y te lo digo, pero vamos. Volviendo a lo que decía Sacramento, que, por ejemplo, lo que hablaba de la Diputación, ¿no? La Diputación, pues poner todos los años dinero para el Ministerio. Es decir, vamos a exigirle también que ponga dinero para el Palmeral, por ejemplo. Y bueno, sí, te confirmo que es con Bellas Artes, que bueno, será con... Entiendo que es alguna... Ministerio, del Ministerio de Cultura. Entendemos, porque se pedía al Gobierno central. Pero de donde venga, sea Gobierno autonómico o central, bienvenido sea esa financiación, porque Santa María se cae a trozos, evidentemente, por el paso de tiempo y por ese problema que tiene en los sillares. La verdad es que hablar del patrimonio, hablar del Palmeral, nos llevaría mucho tiempo y aún hay otras noticias que analizar en esta tertulia. Pablo Sacramento, la semana además comenzó con esa desescalada y con las declaraciones del alcalde sobre la vacunación. Dijo que a partir de abril se iba a celebrar esa vacunación masiva en la instalación ferial alicantina e incluso calculó que a la semana se vacunarían 20.000 ilicitanos a la semana, con lo que en 10 o 12 semanas estaría inmunizada pues la mayoría de la población de Elche. Bien, os pregunto, ¿se precipitan nuestros responsables políticos en estos anuncios? ¿Deberían ser más cautos a la hora de pues no crear esas expectativas sobre la población para luego no cumplirlas o porque no llegan las dosis? ¿O pensáis que es necesario este tipo de declaraciones porque es lo que queremos oír o lo que necesitamos en estos momentos, Pablo? Bueno, ahora de todo. Yo personalmente, pues, como imagino muchos otros, pues estoy cansado de las previsiones así grandilocuentes, ¿no? Como la inmunización del 70% de la población del país en verano, esperemos que sí. Pero bueno, también entiendo que haya gente a la que necesite un poco de noticias positivas, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en principio España va a recibir varias decenas de millones de dosis en abril, pero bueno, en principio, bueno, porque al final con lo de AstraZeneca que estamos viendo que nunca se sabe. Pero bueno, lo positivo es que se empieza ya la vacunación masiva en grandes centros. Otra cosa que habría que debatir o analizar es si IFA es el mejor sitio, ¿no? Obviamente por espacio y por tamaño. Es obvio que es un gran sitio, pero claro, está más cerca de Alicante que de Elche. Quiero decir, de hecho, muchos expertos han venido hablando estas semanas, ¿no? Cuando se hablaba ya de estas campañas de vacunación masiva, que había que evitar precisamente grandes centros de vacunación fuera de las ciudades, precisamente para no impedir que la gente que tiene problemas de movilidad, pues bien porque sea mayor, porque tiene, le falta menos transporte, porque no se puede permitir, no pueda acceder, ¿no? Es verdad que se van a, por lo que nos dicen, se van a implementar desde la Generalitat transporte público gratuito, pero bueno, también habrá que ver con qué frecuencia y demás, porque es verdad que, bueno, pues igual se podría haber buscado otra opción, ¿no?, para que pillara más cerca a todo el mundo, pero bueno, nosotros tampoco somos expertos en la materia, bueno, si se elegió por algo será. No, pero también está ahí esa opinión. Claro, es que le hemos preguntado nosotros aquí en este programa a expertos y dicen precisamente que uno de los inconvenientes de la instalación ferial alicantina es que está lejos del casco urbano y es innecesario obligar a la población, a la mayoría de la población, a desplazarse cuando en el casco urbano pueden haber espacios al aire libre lo suficientemente grandes para realizar esa vacunación masiva. Por eso le preguntamos a Sacramento, ¿consideras que IFA es la instalación adecuada? Mira, permíteme, voy a responder a eso, pero permíteme hacer un matiz sobre lo que hemos hablado anteriormente, sobre los patrimonios de la humanidad. El Palmeral está mal, el Misteri necesita también ayudas, pero el Museo de Pusol lo hemos tenido a punto de la extinción. Y es otro elemento fundamental hecho por el esfuerzo de muchísimos ilicitanos ponerlo en funcionamiento. Y en cuanto a las vacunas, a ver, yo me preguntaría, alcalde, para dar esas cifras, ¿de dónde las has sacado? ¿Quién te las ha contado? ¿El presidente de la Generalitat? ¿Es que el presidente de la Generalitat lo sabe? ¿Es que a él se lo ha contado el presidente del gobierno? ¿Es que el presidente del gobierno lo sabe? Es que no, me lo han contado en Europa. ¿Pero en Europa lo saben? ¿El fabricante qué dice? Porque hay muchos países europeos que están comprando ya vacunas fuera de la Unión Europea porque no consiguen tener vacunas para sus países a través de un único comprador que sería la Unión. Entonces, es muy complicado. Y luego, volvemos a lo de siempre. ¿Dónde las vas a poner? Tu planificación es IFA, que está lejos. Hay que coger autobús, hay que coger coches, como dice Pedro. ¿Con qué periodicidad vamos a tener los autobuses? Pues, oye, tenemos una plaza de Baix preciosa, ¿no? Recién hecha. Y grande, como un salón de la feria. O sea, ¿podemos hacerlo aquí en el centro del pueblo o no? Entonces, no sé, todas esas cosas que dependen de planificaciones de otros, para mí es complicado. Reconozco, como dice Pedro, que haya gente que necesite tener unas opiniones esperanzadoras, ¿no? Es decir, vamos a tener 20.000 vacunas la próxima semana y en 10 semanas estamos todos vacunados. Pero yo creo que el alcalde a veces, o los políticos en general, se meten en unos charcos que luego son difícil chapotear en ellos, ¿eh? Es que no responden a ningún dato objetivo. Y la situación de la producción de vacunas está francamente mal, vamos a tener que esperar bastante tiempo. La ubicación, pues yo cuanto más en el centro, cuanto más en espacios que ya conoce la población se haga, mejor. De todas formas, también se le preguntó al alcalde y al concejal de seguridad y dijeron que IFA no será la única instalación que se va a habilitar. Habrá más puntos de vacunación masiva si en el caso de que se necesiten y si las dosis llegan como decís. Y vamos a continuar porque esto es lo que hemos tenido esta semana, pero la pasada semana tuvimos aquí a Ximo Puig, al presidente de la Generalitat, y anunció, que se iba a instalar en Elche la Agencia Valenciana para la Protección del Territorio. Pablo Serrano, has escrito varios artículos en Alicante Plaza, en tu periódico, sobre la regularización de infracciones en suelo no urbanizable. ¿Qué crees tú que esta Agencia Valenciana para la Protección del Territorio, por qué crees tú que se ha anunciado y además se quiere crear aquí en Elche, Pablo? Bueno, porque se quiere crear en Elche, yo creo que, bueno, estamos empezando a quejarnos mucho ya, o por lo menos parece, ¿no?, que hay como un clima ya de cabreo generalizado y que incluso a veces el alcalde, pues que no venía reivindicando mucho. Parece que incluso en las comparecencias públicas lo está diciendo, ¿no?, pues delante de las autoridades. Yo creo que es obvio que Elche, somos los últimos, ¿no? Si Valencia es nuestro Madrid, pues luego tenemos encima Alicante, ¿no? Por lo tanto, cuanto más al sur, más olvidados, y bueno, pues no hace falta que enumere toda la situación de las infraestructuras y bueno, pues la cantidad de edificios de la Diputación o de la Administración Valenciana que tiene Alicante y los que tiene Elche, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hace falta hacer este tipo de inversiones también en la tercera ciudad de la ciudad y uno de los pocos polos industriales que hay en la comunidad. Y bueno, pues este tipo de medidas pues son las que hace falta seguir reivindicando y que vayan llegando, porque al final pues son proyectos que van a redundar el que esté en Elche, pues por el entorno que pueda, microentorno que puedan generar, pues de pues ambiente económico y demás, y sobre todo porque al final es una agencia, por lo planteado, que tiene un nivel autonómico. Eso significa que va a tener que encargarse de asuntos urbanísticos de otros ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, pues creo que se puede aspirar a que sea un punto importante, porque al final son cuestiones que tienen muchos ayuntamientos enquistadas con el tema urbanístico, que es el peor de todos, porque por lo farragoso y lento que es. Entonces, bueno, es una buena, es una decisión positiva para la ciudad. Ahora queda ver qué edificios le podemos ofrecer, porque no hay tantos edificios. De hecho, que se haya pedido al Estado la cesión de la, del edificio de la antigua Tesorería de la Seguridad Social no es baladí. O sea, es porque tenemos carencia de edificios públicos para la ciudad, y los propios, la propia plantilla municipal, pues algunas instalaciones, por lo que me comentan, por ejemplo, pues, Bienestar Social, pues están en instalaciones pues deplorables, ¿no? Entonces, si a nosotros nos falta esas, al propio intento le faltan esas instalaciones, no sé qué edificio pues de cierta importancia le podemos ofrecer para una instalación así, que son como mínimo para 35 funcionarios en una primera fase, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar, pero bueno, desde luego es una buena noticia que se implante en Elche, que por cierto, también se implante en Elche, por lo que se comentó, porque aquí hay un cantidad de edificios, de viviendas ilegales en el Camp de Elche, y en menor medida de empresas. Sacramento, sé breve porque hay más asuntos. Te voy a ser absolutamente breve. En la promesa sobre el centro de diseño de calzado se han tardado 3 años y pico en tener la siguiente reunión. ¿Qué dices? Que Chimo Puy ha prometido un... me parece bien, me ha encantado. Gracias por la promesa. Vamos a ver en qué queda. Ha sido breve. ¿Y os han convencido, Sacramento, empiezo contigo, te han convencido las explicaciones dadas por la concejal de movilidad, Esther Diez, quien es la que lleva las competencias de las obras del Plan Centro, sobre el retraso de las obras en Virgen de la Cabeza y en las plataformas únicas? Pues no, porque, a ver, lo que hay que hacer antes de acometer una obra de esa envergadura es la planificación. Y creo que en esta tertulia, y creo que y con los otros compañeros también, donde hemos tenido oportunidad todos, pues hemos decidido que efectivamente los responsables municipales tienen el derecho y hasta a veces hasta la obligación de hacer aquello que consideren más importante. Pero que la ciudadanía le podíamos pedir sobre todo unos previos estudios antes de acometer obras de envergadura o de decisión definitiva sobre la cara de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, todo eso ahora empiezan a salir cuestiones, empiezan a haber pues problemas de tráfico, problemas de movilidad, pues, problemas de movilidad, hasta cierto punto, ¿no? Porque si tú lo implantas con manu militari, pues al final la gente tiene que aceptarlo, no tiene más remedio, ¿no? Pero debería haberse planificado todo antes, incluso haber hecho simulaciones, en fin, haber hecho una serie de cosas como para ahora no tener que andar arrastrando problemas, no sé, me parece. Pablo, ¿es por falta de planificación o porque las empresas adjudicatarias han fallado más que una escopeta de feria? Pues de todo un poco, ¿no? Porque a esos dos aspectos también habría que sumar, por ejemplo, la yacimientos arqueológicos que aparecen, porque claro, dentro de la Vila Murada cualquier cosa que excaves te va a salir pues algo íbero o contemporáneo, y es lo que está pasando pues en lo que ha pasado en Facho, en Uberna y en Calle Abadía, que en el Raval. Dicho esto, luego, por ejemplo, el retraso de la calle Nuestra Señora Virgen de la Cabeza, o Nuestra Señora de la Cabeza, tiene unas deficiencias que se conocen desde verano. O sea, antes de que se adjudicara la obra, el ayuntamiento ya sabía que había problemas ahí, porque el proyectista planteó cambios, y según tengo entendido, pues se lo exigió el ayuntamiento, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las líneas telefónicas. Y eso estamos hablando antes de verano. O sea, que antes de verano ya sabían que ahí había un cambio de obra respecto a lo que se había planteado inicialmente. ¿Qué ha pasado? Pues una serie de catastróficas desdichas, como se dice en las películas, o una falta de planificación tanto de la empresa ejecutora como la que diseñó el proyecto, como del ayuntamiento, ¿no? Que es también el que ha exigido cambios. Entonces, bueno, lo que no puede ser es que estemos 9 meses después Igual, ¿no? Porque es una de las principales vías de entrar a la ciudad, pues en pleno centro. Y la realidad es que llevamos ya 3 retrasos ahora esperando a ver si es verdad que, otra promesa más, que a mitad de marzo se van a acabar. Y la realidad es que por falta de previsión, ¿no? Y además está en los propios expedientes, lo pone el ayuntamiento, omitió falta de información sobre las líneas telefónicas del proyectista y por eso este tuvo que cambiar en verano el proyecto. ¿Qué pasa? Pues que de esos polvos, estos lodos, ¿no? Luego ya pues la falta de material, la pandemia, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y al final, pues bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Atrasos en las obras. Y hablamos más obras, porque tenemos ahí las zanjas del mercado central que no se pueden cubrir. Si hablamos de combate de boxeo entre la empresa Parcisa y el ayuntamiento, ¿creéis vosotros que en este primer asalto Aparcisa ha ganado al ayuntamiento? Porque evidentemente la Consejería de Cultura en su informe indica, y te lo pregunto a ti, Pablo, que no se pueden autorizar el cubrimiento de las obras porque es Aparcisa quien tiene que hacerlo, porque todavía es titular del suelo. Pues a ver, titular del suelo es el ayuntamiento. Lo que es Aparcisa es titular del proyecto, que son dos cosas distintas, ¿no? Y también habría que tener en cuenta eso, que el ayuntamiento es el propietario del suelo aún y el propietario de la obra, del adjudicatario, es Aparcisa. Dicho esto, yo es que también, aparte que el ayuntamiento, pues debería saber que está pidiendo y exigiendo cosas que no puede hacer porque, obviamente, hay una adjudicatoria por medio y no puede actuar como quien quiera porque aún no se ha roto el contrato y aún hay pues una seguridad jurídica que protege al adjudicatario, que en este caso es Aparcisa. Lo que tampoco entiendo es la posición de la consellería, francamente, porque por una parte dice que no se puede, pero por otra, oficiosamente, le está pidiendo al ayuntamiento que lo solicite otra vez, porque como está ya iniciado el expediente, el proceso de resolución avanzado, ahora sí que se puede, porque cuando pidió el ayuntamiento cubrir los restos, aún no había, digamos, roto el contrato o empezado el proceso. Entonces, consellería, por una parte, está diciendo una cosa y la contraria, cosa a la que lleva años acostumbrándonos a falta de celeridad, de concreción y de no querer mojarse las manos, me da la impresión, en este merder, ¿no?, como se dice en valenciano coloquialmente, que es el mercado central. Entonces, pues bueno, pues otra cosa confusa, inexplicable más dentro de lo que es este proyecto desde hace años. No vas mal encaminado, porque en un estercolero se ha convertido la Plaza de las Flores, en la zona de las catas arqueológicas del mercado Sacramento. Sí, ¿me oyes? Te oímos perfectamente, te oímos perfectamente. Es que a ver, yo creo que lo que pasa con la Consejería de Cultura es que no quiere ser moneda de cambio en todo el proceso. No quiere que luego, cuando las cosas se doblen a nivel judicial, alguien le diga que usted hizo un informe que no correspondía o hizo que tal, que no debía haberlo hecho, y usted lo sabía previamente. En cualquier caso, entre Aparcisa y el ayuntamiento, si fuera un combate de boxeo, los dos se están dando golpes. Pero además hay una Consellería de Cultura que por la espalda al ayuntamiento le viene dando golpecitos en el hígado. Pumba, pumba, pumba, pumba. No me toquen, no me llamen, no me digan nada, no me pregunten, no quiero saber nada de ti. Ya está hecho eso. A esto que a quien corresponda, porque entre otras cosas, ese estercolero que tú estás diciendo que se está convirtiendo en la zona, eso puede durar un montón de años como el tema vaya a juicio, como no haya acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues yo decidiría lo de las planchas metálicas encima de los restos arqueológicos. Un buen día, sin que nadie sepa por quién ni quién, ha habido un señor que ha dejado caer unas planchas metálicas ahí y lo ha tapado todo y ha puesto césped artificial para cubrir. Y que venga quien quiera y que diga algo, porque los restos siguen estando debajo y con levantar las planchas se ven. Aparcisa nos puede denunciar. Es que corre riesgo, ya te digo, claro, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Es que de alguna forma habrá que tratar ese espacio, embellecerlo, hacer algo, no sé, porque es que está realmente fatal. Pues de momento no pueden, están esperando a que la consellería les autorice. Veremos. Plan paréntesis, ¿por qué consideráis, y Sacramento, empiezo contigo, ¿por qué consideras que se han pedido tan pocas ayudas? Pues no lo sé, porque en principio parece que hay una desafección entre el empresariado, porque los trámites a rellenar y las cuestiones que hay que tramitar es de tal envergadura, son de tal complicación que no vale la pena hacerlo. Y como tenemos la experiencia de otras ocasiones en que se han pedido ayudas o se han pedido subvenciones y es tan farragoso el asunto que luego te dedicas un montón de esfuerzo o un montón de dinero para preparar todo el expediente y tal, para que luego te digan que por esta coma no se te puede dar, pues habrá mucha gente también que ni siquiera las ha solicitado por desafección con la actividad pública. Vale. Pablo, voy deprisa, ¿eh? Pablo, ¿tú por qué consideras que no se han solicitado tantas como se esperaban? ¿Es porque los negocios van a cerrar o porque no pueden cumplir los requisitos? Pues a ver, la verdad que no sabría decirle, creo que nadie lo sabe. Hoy veremos al final cuántos los han solicitado. Entiendo que puede haber desafección hacia el Ayuntamiento y las instituciones por cómo se han tratado estas ayudas, porque a las anteriores, al ser incompatibles unas entre otras de las diferentes administraciones, mucha gente no puede acceder. Pero estas, es verdad que por una parte, pues alguien me dice que son difíciles, pero por otra parte, el presidente de la ESE, por ejemplo, que es consultor, y otros de gestorías, sí que dicen que son fáciles de conceder y de gestionar porque se pide poco más que una declaración responsable. Entonces, no lo sabemos. Hoy veremos, al final se ha dejado todo para el último día y realmente se han pedido más. Pero desde luego, no sé, también puede ser que nos esté llegando a negocios de barrio, quizá, que a lo mejor pues están menos puestos en la actualidad o en internet, no lo sé, ¿eh? O igual ha hecho falta probablemente también difusión del ayuntamiento entre los propios empresas, a pesar de que se haya contactado con las asociaciones, que tampoco representan a todo el entramado hostelero de la ciudad. ¿Sería lógico ampliar el plazo, no terminar? Sí, hombre, sería lógico. Vamos a ver hoy cuántas, no solo sería lógico, sino necesario, pero vamos a ver hoy cuántas concesiones se han dado. Y también, en principio, la idea del ayuntamiento y lo que también piden desde otros sectores es que si hay sobrante, que se vuelva a reinvertir, e incluso que se amplíe a otros sectores los que no están llegando estas ayudas, ¿no? Por ejemplo, de empresas de alimentación o otro tipo de proveedores, ¿no?, de la hostelería. Quedan apenas minutos para llegar a las 10 de la mañana y me gustaría terminar con un asunto que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ayer mismo lo puso sobre la mesa y creo que durante un año se va a debatir y discutir mucho sobre esta propuesta del equipo de gobierno de la Generalitat Valenciana. Han abierto un foro, se ha creado un foro para debatir la prohibición de la prostitución en la Comunidad Valenciana. La consellera ayer denunció que cada día en la comunidad hay 8.500 hombres que pagan 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en las tres provincias. Con esta cifra hay que prohibir, abolir la prostitución en la Comunidad Valenciana, Sacramento Alvear. A ver, yo, en principio, lo de la palabra prohibir me parece complicado, ¿eh? Porque luego cometemos delitos de envergadura lo que hace una gente que se ve obligada a veces a cometer el delito. Pero en cualquier caso, es uno de los asuntos más viejos del mundo, es de las profesiones más antiguas de la humanidad y siempre ha existido el debate desde que se creó el primer hombre y la primera mujer, bueno, primer hombre y primera mujer, no, los siguientes ya, empezaron a discutir si esto era posible o no era posible, si era bueno o no era bueno. No sé, me parece que es otro canto al sol, porque entre otras cosas luego vendrá el Constitucional y dirá también si eso se puede hacer o no se puede hacer dependiendo de la libertad personal de cada persona, porque ese tema de cobrar por sexo es muy amplio. Vemos una forma de ser, pero hay muchísimas formas para tratar ese tema o para ejercer ese tema. Entonces, no sé si una consellera, un consellero, un político está en condiciones de dilucidar todos los aspectos morales, económicos, sociales y tal sobre este asunto. Lo veo complicado, ¿eh? El debate se ha iniciado precisamente este mes de marzo, a escasos días del 8M, porque la Consellería considera la prostitución como otro tipo de violencia de género. Pablo. Sí, obviamente, indudablemente, la prostitución es otra forma de violencia de género y una de las más también peores, ¿no? Por la explotación de la mujer y teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres, no pocas, lo ejercen de forma obligada y muchos están en una situación de vulnerabilidad, pues de ser personas migrantes engañadas y con trata detrás, ¿no? Pues de redes de explotación y de mafias y demás. Dicho esto, me parece sobre todo, pues, un brindis al sol y un anuncio efectista acerca del 8 de marzo, teniendo en cuenta que no sé cómo de fácil va a ser esto, ¿no? Es como las declaraciones de declarar la ciudad libre de desahucios y este tipo de proclamas. Pues declarar la galería queda muy bien, pero realmente es posible y se puede aplicar judicial o jurídicamente. ¿Te lo va a tumbar luego alguna administración central, como explica Sacramento? Y todo estando de acuerdo en que creo que habría que aspirar a la abolición, que también entiendo que dentro del feminismo es un debate que está abierto, ¿eh? Aunque a mí me parece bien, pero creo que es una cosa, pues bueno, sobre todo un anuncio que queda bien de cara a la galería, pero de muy difícil aplicación, y más teniendo en cuenta que es una cosa solo ligada al territorio valenciano. Pues un debate que seguiremos teniéndolo a lo largo del año. Pablo Serrano, muchísimas gracias por participar en esta tertulia y analizar de forma rápida, lo hemos hecho casi todos, bueno, los temas, nos casi intenta, todos nos sí, han sí. cabido. Gracias. Hoy récord, gracias. Sí. Y Sacramento, muchas gracias. Pues nada, igualmente a ti por llamar. Bien, pues volveremos a contar con ellos otra semana más, en otra ocasión, para seguir repasando pues las noticias, los acontecimientos históricos que se suceden en esta ciudad de más de 250.000 habitantes. Hemos llegado a las 10 de la mañana, pasan dos minutos, no se vayan, porque comenzamos con esta segunda parte. Damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen por Teleelch. En este programa La Glorieta, que ha comenzado a las 9 de la mañana, hemos tenido selección musical y también hemos tenido tertulia con los periodistas que acabamos de despedir, Pablo Serrano y Sacramento Alvear. Hemos abordado muchos temas, el Palmeral, la desescalada, el plan de vacunación, la visita de Ximo Puig, la memoria histórica y el Centro de Innovación Económica, que ha comenzado ya a darle forma la consellera ilicitana Carolina Pascual y el alcalde tras esa primera reunión mantenida con sectores económicos y sociales de toda la provincia ayer aquí en Elche y de forma telemática. Son los temas que hemos abordado en la tertulia, pero en esta segunda parte abordamos otros. En cuestión de segundos hablaremos con Paqui Serrano, responsable de la Escuela Municipal de Palma Blanca, porque la concejal de fiestas ayer mismo anunciaba que van a mantener el concurso de la Palma Blanca. Hablaremos con ella sobre el oficio, de uno de los oficios más tradicionales y antiguos que se conservan en Elche, como es el del trenzado de la Palma Blanca, y continuaremos con la ronda de noticias y también acabaremos pues hablando del Museo Escolar de Pusol, del que hemos dado una pincelada en la tertulia con los periodistas, un museo que ha estado a punto de desaparecer, pero que continúa, y una muestra de ello es que con motivo del 8 de marzo van a presentar una exposición temporal. Hablaremos de ello en la recta final de La Glorieta. 101.4 Teleelch Radio Marca. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi, convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal, 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.

La concejal dijo que se retoma para favorecer la promoción de este producto, el fomento de su oficio tan arraigado en Elche y vinculado al palmeral y su supervivencia como actividad económica. Pues bien, queremos hoy saber, un día después de este anuncio, pues la valoración, la opinión de los artesanos, y qué mejor que entrevistar a la presidenta de la Asociación de Productores y Artesanos de la Palma Blanca, Paqui Serrano, también artesana. Muy buenos días, Paqui. Hola, buenos días. ¿Cómo han recibido ustedes la noticia? El concurso de Palma Blanca, el hecho de que se retome, ¿cómo lo han recibido? Hombre, yo creo que es una faceta bastante importante para ir retomando, yo creo que poco a poco, un poco la normalidad y todas las tradiciones nuestras. Yo creo que es un punto interesante. ¿Y qué esperan ustedes de esta Semana Santa? Porque el Domingo de Ramos no se va a poder celebrar, está suspendido. ¿Qué esperan? ¿Qué va a pasar con la producción de Palma Blanca? ¿Cómo han trabajado este invierno? Bueno, este año ha sido un poco incierto porque ya sabemos que Domingo de Ramos, como tradicionalmente lo conocemos, no se va a celebrar, pero sí que esperamos, y de hecho la gente pues está preguntando y demás si se va a vender palma. Y vamos, sí que lo haremos si la situación lo permite. Sí que se venderá palma, intentaremos pues que el ayuntamiento, que creo que sí que están por la labor, intentar poner ese mercado de palma blanca. No será tan multitudinario como en sus años normales, pero bueno, habrá una muestra de esa representación y de esa seña de identidad tan nuestra como es la palma blanca. Intentamos pues eso, vender pues algo y que la gente participe pues todo lo que pueda. Porque llevamos casi 2 años sin esos ingresos tan necesarios para poder seguir atando las palmeras para Semana Santa que puedan venir en plan normal, vamos. 2020 fue un año totalmente nulo para ustedes, no se vendió nada, no se ataron palmas. ¿Cómo fue 2020? Porque lo que sí que han recibido ustedes son las ayudas prometidas. Sí, exacto. Bueno, 2020 fue un año caótico porque teníamos toda la producción hecha, teníamos todos los pedidos hechos. Y como bien sabéis todos, pues vísperas de Semana Santa, vísperas de este Domingo de Ramos, pues se paró todo porque entrábamos en confinamiento, entró el estado de alarma. Entonces sí que es verdad que nos anularon una cantidad masiva de pedidos. Hubo gente que mantuvo esos pedidos, que lo agradecemos enormemente. Hubo de todo, ¿vale? Pero sí que hubo una venta minoritaria, sobre todo en la ciudad no se pudo vender nada. Entonces, pues ya te digo, nosotros teníamos ya las palmeras atadas porque los productores trabajamos a más de un año vista. Teníamos ya las palmeras atadas para el 2021, con lo que estamos cortándolas ahora. O sea, tenemos la palma que nos quedó del año pasado más la palma añadida de... que se está cortando en estos momentos para la celebración de este año. Pero claro, sí que es cierto que si este año pues la gente no respondiera o no tuviésemos ayudas, sí que las tuvimos el año pasado, pero bueno, no dejaron de ser ayudas, las agradecemos enormemente. Este año esperamos también tener algunas ayudas, ya te digo, para poder atar esas palmeras para el año que viene, porque si no, la palma blanca desgraciadamente desaparecería, porque muchas familias quedarían en el camino. O sea, es inviable tener 2 campañas que tienes que estar invirtiendo un dinero, ya te digo, a más de un año vista. Pero bueno, se intentará. Dime. ¿Cuántas palmeras llegaron a atar? Supongo que serían menos, ¿no? Pudiendo prever... Sí, el año, en el 2020 se ataron menos, porque claro, las que teníamos que atar después de Semana Santa pues se paralizaron. Pero sí que hubo una cantidad muy grande de palmera. Claro, esto es como hay un compromiso con el patronato, que las palmeras atadas hay que cortarlas, no las puedes dejar. O sea, ese gasto de cortarla, de esos sueldos de todos los trabajadores, de todo el gremio de palmereros que trabaja en la palma blanca, pues eso tienes que hacerlo, ¿no? Ese gasto tienes que asumirlo. Y bueno, y este año pues esperaremos un poco, en vez de estar atando ya, pues esperaremos un poco a que pase esta Semana Santa y me imagino que se atará algo, pero no como otros años. Claro, porque ¿qué pasa con las palmeras que sobraron en 2020? ¿Las que no se pudieron vender se pueden comercializar en 2021? Bueno, en el 2020 lo que hicimos fue, algunos tuvimos que hacer cámaras frigoríficas, porque en las cámaras de azufre no se mantienen un año, tienen que ser frigoríficas. Otros, con producciones mayores, tuvieron que alquilar cámaras frigoríficas incluso fuera de la ciudad y de la comarca. Y claro, esto tiene un coste muy fuerte que hemos tenido que ir soportando. Los precios este año se van a mantener, no son épocas de subir precios, asumiremos ese coste energético que hemos tenido, que ha sido bastante importante. Y ya te digo, intentaremos vender, pero pasa que algunas palmas se mantienen, no se sabe un poco por qué, pero bueno, todas las fibras naturales es lo que tienen, la naturaleza, como en todo. Unas se mantienen, se conservan en perfectas condiciones, pero un porcentaje bastante importante se estropea. De hecho, estamos sacando de cámaras ahora y muchas se estropean, entonces esas pues tenemos que tirarlas, no son dignas de salir en procesión, ni en procesión ni tenerlas como muestra en casa. En estos momentos, ¿cuál es la venta que están teniendo para 2021? Pues este año está, pues algunas pinceladas de ventas se están viendo, sí que la gente está preguntando, tanto por redes sociales como por teléfono, in situ en algunas tiendas físicas, si se va a vender. Y lo que es fuera de la ciudad, pues algunas parroquias, catedrales y demás, como el Domingo de Ramos se va a celebrar en las iglesias, o sea, esa festividad, esa misa se va a celebrar, pues para tener unas muestras de palma en las iglesias sí que están pidiendo, pero sí que es verdad que pues cuando una cofradía te pedía 50 o 60 palmas para procesionar o incluso 100, pues este año te piden pues 5, 6 o 10 para ponerlas en la iglesia, o sea que... Pero bueno, hasta que no lleguen esas fechas no sabemos la venta cómo va a ser. No solo ustedes han beneficiado de las ayudas que han podido pues mantener a flote este sector tan castigado, sino también con iniciativas como la que emprendió la Concejalía de Turismo hace unos meses de crear esa palma o ese mosaico en el Paseo de la Estación. Iniciativas como esta, ¿siguen reclamándole al Ayuntamiento, a su administración más cercana? Sí, bueno, el Ayuntamiento nos hizo una ayuda directa, que es lo que nosotros más necesitábamos, y luego fue Diputación por medio de Visitelche que hicieron este tipo de manifestación, digamos, lo que fue el mosaico de esta palma. Esto fue por las ayudas de Diputación, por medio de promoción turística. Entonces sí que es verdad pues que un poco, pues sí, es un poco sacar la palma a la calle, o sea, cualquier acto que se haga y que nosotros podamos ayudar y al mismo tiempo nos ayude al gremio y encima publicite la ciudad, porque pienso que vamos un poco pues todo unido, ¿no? El que atraiga también al turismo cuando esto pueda encaminarse, porque yo creo que todos, o sea, esto es un círculo y todo ayuda, porque el que venga a turismo pues ayudaría a la hostelería, a todo tipo de tiendas, o sea que es un poco pues intentar mover eso entre todos y que salgamos de esta ya. El concurso de palma, el mantenerlo, el retomarlo, también les puede ayudar, porque ustedes al fin y al cabo son los que nutren a la escuela taller que se presentan, o va a haber artesanos que se van a presentar al concurso. ¿Ustedes qué opinan de este concurso? Hombre, yo es una cosa bastante importante, ¿no? El concurso de esa palma, el que la gente lleve esas obras de arte que se presentan cada año, yo creo que es muy importante y forma parte de la procesión y forma parte de la seña de identidad. O sea, yo creo que es muy importante para todos, o sea, tanto para la escuela taller como para los artesanos particulares que se presenten, como para personas, o sea, que tengan un mínimo de noción y quieran presentarse. yo creo que es importante, y siempre que se vean esas obras en la calle, en prensa y en redes sociales y demás, pues todo ayuda a todos, vamos. Claro, ha hecho usted una radiografía de cómo están, pero ¿cuáles son los efectos de esta crisis? ¿Cuántas familias están sobreviviendo? ¿Cuántas se han marchado o han tenido que cerrar? ¿Ya no están confeccionando palma blanca? ¿Tiene usted datos del sector en Elche? No, datos no podría decirte. Somos en realidad de productores, lo que somos productores somos 5 familias, nada más en Elche, o sea, es un gremio pequeñito. Luego sí que hay otras familias, mayoritariamente agricultores, que atan unas cuantas palmeras y luego hacen su pequeña producción para vender en los mercadillos. Entonces, no sabría decirte, yo sé que este año se está trabajando muy poco, nosotros desde el taller de Serrano Valero prácticamente estamos trabajando al 2% que otros años. Porque ya te digo, estamos intentando pues poder sacar las piezas que quedaron del año pasado, haciendo algunos encargos, que afortunadamente tenemos este año, encargos importantes, pero pues eso, trabajando muy por debajo de lo que hacíamos. Entonces toda la gente que nos ayudaba estos días, a lo mejor en un mes o así, pues esa gente no está trabajando, evidentemente. Claro, no están ustedes contratando. Una última pregunta, Paqui. ¿Y qué hay de los encargos que le hacían el ayuntamiento para las palmas de los reyes, del Papa y de las autoridades? ¿Hay encargos o no? ¿O estos no, se han anulado? Este año vamos, no es que se hayan anulado, pero no se ha hecho el encargo. Yo me imagino que hay otros sectores a los que ayudar y habrán pensado que no es el momento de hacer regalos por parte de la ciudad de Elche. Entonces, este año no se ha hecho el encargo. El año pasado se mantuvo el encargo, se pagó el pedido, no se envió, por lo que las piezas, pues más de la mitad han ido a la basura, desgraciadamente. Y las que queden, pues yo las pondré en el taller para que las vea por lo menos la ciudadanía, ya que no las pudo ver entonces. Pues una lástima, pero el mejor regalo para ustedes es que el pueblo de Elche siga adquiriendo palma. Tendría que ser, no habrá mercadillos, como ha dicho, pero dice que está en negociaciones con el equipo de gobierno para que al menos se mantenga un mercado no tan con tantos puestos como años anteriores, sino un mercado simbólico, apenas con puestos, ¿no? Sí, estamos intentando, ya te digo, que por parte del ayuntamiento hagan un esfuerzo, sabemos que es complicada la situación, pero bueno, se tomarán todas las medidas sanitarias que nos manden, y por lo menos tener una muestra, y quien quiera adquirir una palma o simplemente ver las palmas allí expuestas en la, ojalá pueda ser en la Plaza Mayor, que es como donde la gente lo buscaría, pues esperemos que pueda hacerse. Veremos, porque desde la prudencia y responsabilidad están apelando que hay que hacer esa desescalada. Veremos si se podrá. Paqui Serrano, muchísimas gracias como presidenta de la Asociación de Productores y Artesanos de la Palma Blanca por explicarnos cuáles son los momentos en los que viven estas familias productoras, que apenas hay, como ha dicho, 5 en Elche, que producen palma blanca. Gracias. Gracias a vosotros. Buen día. 101.4 Teleelch Radio Marca. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita al 96-546-4721. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60. Y como la dirección de tu coche es lo más importante, este mes, alineado de dirección, solo 25 euros. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. El coche de tus sueños está en Wallscar. Vehículos de ocasión únicos, con descuentos increíbles. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wallscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Sevilla con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, AESEC, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Todo Palmera, Food Coats 10, Mercat Central Delch, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Sevilla en marcador. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. 3 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana. Tenemos casi 15 grados de temperatura y ya está con nosotros Marga García, a quien damos la bienvenida porque nos va a repasar la actualidad local. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy tenemos muchas citas. Empezamos con las previsiones y luego hablaremos de cómo van los datos del coronavirus. Pero las previsiones son importantes, sí, por lo que son importantes, hemos leído. Eso es, sí, porque el alcalde y las concejalas de Patrimonio y Cultura se reúnen con el vicario episcopal, el párroco de Santa María, el presidente del Misteri, para hablar sobre esas gestiones realizadas con Bellas Artes sobre la rehabilitación de la Basílica de Santa María, después de que, bueno, el pasado mes hubiera desprendimientos y, bueno, se volvió otra vez a sacar ese tema de la necesidad de rehabilitar la Basílica. Así que es un tema importante. Eso significa, si nos han convocado, eso significa que tienen algo que decirnos, espero que no sean anuncios, algo que decirnos sobre Bellas Artes, si se va a comprometer o no a pagar la rehabilitación que necesita, al menos esta puerta, la última que sufrió los desprendimientos, la de San Juan, porque está todavía con esa red. Sí. Le renovaron la red. Sí, para proteger continúa. Y que no hubiera más desprendimientos, pero bueno, al final eso era un parche y pues necesitan esos trabajos de rehabilitación. Y si hacemos memoria, ¿hay más puertas con redes ahí? Es que hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria, pero ahora bueno. No me he fijado. Pero recuerdo bueno, hace unos años, en fiestas de agosto, que durante una mascleta también hubo un desprendimiento en la puerta del órgano que da a la Plaza del Congreso Eucarístico. Y eso fue hace 2-3 años, no sé si fue la última 2019, de las mascletas durante las fiestas de agosto. Sí, tenemos una Basílica de Santa María con un problema en sus sillares, en esa piedra que es arenisca y que con el paso del tiempo, las lluvias y demás, pues se desintegran. Por eso ha comenzado un estudio para poder fijar esa piedra, esa arenisca y que no vaya más. Así que la rehabilitación va a ser, supongo que costosa, pero no difícil. Habrá sí, ya técnicas que estén más que probadas su eficacia para detener el deterioro de la piedra monumental de no solo la Basílica, sino de todo el patrimonio que tenemos en Elche. Así que bueno, esperemos que sean buenas noticias las que dé el alcalde en esa reunión para hablar de esa rehabilitación de la Basílica. Además, también el alcalde ya hablará de esas ayudas por el COVID. Recordad que hoy era el último día de plazo para pedir esas ayudas del plan paréntesis para los sectores más afectados por la pandemia y el alcalde hace unos días hacía un llamamiento a esos negocios para que pidieran esas ayudas, porque prácticamente tenían poco más del 30% de solicitudes de las más de 2.500 que tenían previstas. Así que bueno, a ver si al final estos últimos días se ha acelerado esas solicitudes. Ojalá, porque si no crece ese porcentaje de peticiones, eso indican dos cosas: que las ayudas directas son un auténtico fracaso porque se requieren requisitos que uh-huh. la gente no cumple, sí. o que no hay negocios ya que necesiten las ayudas porque están cerrados. Eso es. Así que es otra rueda de prensa muy importante y veremos si amplían el plazo para pedir esas ayudas. Sí, ya el otro día ya el Partido Popular ya pedía esa ampliación del plazo precisamente por eso, por las pocas solicitudes que se habían presentado. Pues veremos qué nos dicen, qué nos cuentan. ¿Irás tú a la rueda de prensa? Sí, iré yo a esa rueda de prensa, pero además se presenta la programación de la Gioia, uh-huh. También se firma la Edil de Medio Ambiente firma un convenio para la gestión del huerto urbano de Lord de Felip, que arranca este mes de marzo ya con esos... Una buena noticia para... Con esos trabajos. Para los vecinos del barrio del Raval, que llevaban 10 años esperando sí. a que pudiera abrirse el huerto de Felip y el de Bacora, que se han unificado, uh-huh. y convertirlos en huertos urbanos y ecológicos. Ayer mismo hablábamos con Toni Verdú, uno de los responsables de esta iniciativa, que abre la puerta a la creación de huertos urbanos en el Palmeral histórico. Y que sean los propios vecinos los que se encarguen, bueno, pues también de esa gestión del huerto. Y además también el Edil de Parques y Jardines informa sobre, bueno, asuntos relacionados con Spice Birds. Así que, bueno, como ves, tenemos un miércoles ¿sí? cargado y con temas muy diversos. Esas son las previsiones. Y bueno, y como un dato destacado, volvemos a hablar del COVID. Ayer teníamos esa actualización de datos, bastante alentadores con esa. Sí, sí lo son. Ya habíamos bajado de los 100 contagios en 4 días, en concreto 99, y lo más importante, esa tasa de incidencia en 162 por cada 100.000 habitantes. Y además conocemos los datos actualizados de hoy de la presión Ajá. hospitalaria. Y bueno, tenemos una buena noticia, es que por segundo día consecutivo no tenemos que lamentar ningún fallecido, algo muy importante después de semanas arrastrando todos los días fallecidos. Y además, actualmente son 54 las personas que se encuentran ingresadas entre los dos hospitales, 30 en planta y 24 en la unidad de cuidados intensivos. Va bajando la UCI, algo muy importante. ¿El Hospital General cómo está ahora? ¿Las UCIs del Hospital General? En el Hospital General son 3 personas en UCI uh-huh. y 11 en planta. ¿Cómo ha cambiado la situación, eh? ¡Qué bien! Se ha revertido la situación. Uh-huh. Y en el departamento de Elche Crevillent son 18 personas Vaya, en ellos UCI aún y tienen... 19 en planta. La UCI del Vinalopó aún sigue siendo elevada, 19 personas. Sí, la del Hospital General en los últimos días ha ido bajando cada día, pero la del Vinalopó. Hospital del Vinalopó todavía tiene esas 18 personas en UCI. Bueno, eso indica que en el general supongo que habrá que preguntarle a Carlos Gosálvez, el gerente, si han ya retomado la actividad quirúrgica uh-huh. aplazada y todas las actividades médicas que tenían que han tenido que esperar debido al colapso que se ha sufrido en los meses de enero y febrero. Una auténtica pesadilla. Pero también hay otro dato muy importante. Dices que hay 0 fallecidos en estos últimos días en Elche. Pues hay otro dato aún mejor, porque en la actualización de ayer de la Consejería de Sanidad, aunque aparezca un brote en Elche con 7 casos en el ámbito educativo, hay 0 contagios, ya no estamos hablando de fallecidos, sino 0 contagios en las residencias valencianas. Esto indica que la vacunación está dando frutos. Efectivamente, con lo que ya sabemos que se están vacunando nuestros mayores. Esta semana acabarán los de 80 años. Esperemos que vaya muy rápido y comiencen luego los de 70 la semana que viene. Y la vacunación masiva, pues vamos acercándonos al 1 de abril. Sí, la Consellería ya está preparando a todos los departamentos para coordinar ese gran proceso de vacunación masiva. Y bueno, y la idea es que haya 161 puntos de vacunación para inmunizar a casi 4 millones de personas. Esos son los cálculos de la Consejería de Sanidad, ¿no? Aportados ayer también. Pues bien, estaremos atentos a ver si hay alguna novedad, si hay más puntos de vacunación en Elche, no solo en IFA, sino también en el casco urbano, en los barrios, en las pedanías, etcétera, etcétera. Marga, a la una volvemos otra vez a escucharte. A la una volvemos. Con importantes noticias por lo que has comentado de las ruedas de prensa. Tenemos Santa María y tenemos ayudas COVID. Dos temas muy importantes. Y bueno, también en nuestra web deles.es toda la actualización de, bueno, de este miércoles 3 de marzo y por supuesto a las 9 y media todas las imágenes en el Teleinti con Salvador Campello. Pues muchísimas gracias, buen trabajo. Hasta luego, Ros. Gracias. Así hemos comenzado con buenas noticias esta ronda de noticias y nosotros ahora continuamos con la información deportiva con Paco Gómez, a ver si hay algo nuevo en el Elche Club de Fútbol. Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. La plantilla del Elche vuelve hoy a los entrenamientos en doble sesión. Por la mañana en el Martínez Valero a puerta cerrada y por la tarde en el 10 Iborra. Fran Escribá prepara los suyos para otra final. Será este sábado a las 4 y cuarto de la tarde frente a un Sevilla que esta noche tiene el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barça en el Camp Nou, que el sábado juega en el Martínez Valero y que el martes que viene lo hará en Dortmund en la Champions frente al Borussia. Para el partido del sábado, el técnico blanquiverde estará muy pendiente de la evolución de los lesionados Josan, Johan Mojica y también Emi Rigoni, los tres futbolistas que están entre algodones con lesiones musculares. El técnico del Elche ya ha dejado claro que a pesar de este terrorífico mes de marzo, donde el Elche solo juega un partido en casa, el del sábado, y contra rivales europeos, dos veces contra el Sevilla, una contra el Madrid, termina jugando en Getafe, será seguramente en el mes de abril donde los ilicitanos se jueguen las habichuelas. En ese mes el Elche tiene estos partidos consecutivos frente a Huesca, Valladolid, Levante y Osasuna, y ahí estará la clave. Pero lo cierto es que la moral de la tropa sigue alta a pesar de la última derrota. Josema. Sí, está claro que el equipo está más vivo que nunca, estamos otra vez ilusionados, estamos fuertes mentalmente, pero sí que es verdad que no me gusta esta palabra, pero quizás nos falta una pizca de suerte en algunos momentos del partido donde el balón está en la línea de gol y no consigue entrar. Yo creo que eso al final no es por falta de trabajo, ni es solamente una pizca de suerte lo que nos falta. Sí, al final en esta liga lo que se está viendo es que todos los partidos son muy apretados, entonces porque venga Sevilla, venga Barça, al final es lo mismo, hay que intentar ir a por los tres puntos, se pueden conseguir, porque se pueden conseguir, ya se ha visto mucha sorpresa en esta liga y por qué no iba a ser esta semana que viene. Pues vamos a ver si el sábado el equipo es capaz de dar la sorpresa y ganarle al Sevilla, equipo con el cuarto presupuesto de Primera División, y es que el límite salarial del Elche y de la mayoría se reducen tras el cierre del mercado invernal. El conjunto ilicitano ve reducido su presupuesto en 2.350.000. Ni que decir tiene que sigue siendo la plantilla más económica, más barata de Primera División. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y cerramos ya la ronda de noticias con la información del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada que de nuevo va a estar marcada por el paso de abundante nubosidad y la calima polvo sahariano en suspensión. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, viento en calma, puntualmente flojo, que nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 13 grados en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, Derramador, La Valla. Hemos rozado los 11 grados, 12 grados en Torrellano, Valverde en el litoral, 11 en el Altet, 12 en la Marina y en Santa Pola la temperatura no ha bajado de los 14 grados. Por delante una jornada marcada por el paso de abundante nubosidad, sobre todo hasta mediodía con cielos muy nubosos o cubiertos, pocos claros veremos, por la tarde es posible que se abran algunos claros. Viento en calma hasta mediodía, a partir de las horas centrales se activará el viento flojo puntualmente moderado de componente este, rachas que en el litoral van a superar los 40 km por hora, en puntos del interior del municipio no pasaremos de los 20-25 km por hora. Las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 17-18 grados. Mañana jueves, alternancia de nubes y claros, veremos ya el sol, el viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. A partir del viernes y de cara al fin de semana, nubosidad en aumento, aire frío en altura, el domingo se podría escapar alguna gota y las temperaturas para el domingo bajarán valores en torno a los 16 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de desayunos, almuerzos y comidas en nuestras terrazas. También de nuestro servicio de comidas para llevar, como por ejemplo un magnífico arroz hecho a la leña. Y no olvides hacer tus reservas para comunión, boda u otra celebración. Restaurante Martino en Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:43 minutos de la mañana y nosotros estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y, como dijimos al principio, terminamos hablando del Museo Escolar de Pusol, porque en 2021 continúa con su actividad cultural y esta misma semana va a inaugurar, con motivo del 8 de marzo, una exposición temporal. Hasta el 9 de mayo se podrá visitar en sus instalaciones en Pusol. Y la muestra se titula Mujer Rural, el trabajo invisible. Para hablar de esta exposición tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al gestor cultural de la muestra, José Aniorte, gestor cultural de este museo, de este centro cultural. Muy buenos días, José. Buenos días, Rosmarí. Mujer Rural, el trabajo invisible. ¿Cómo se ha hecho esta exposición y qué es lo que podemos encontrar? Bueno, queríamos dedicar, por supuesto, por el Día de la Mujer, ya llevamos unos años que estamos haciendo exposiciones temporales temáticas. Ya hicimos hace un par de años la de aparadoras. Y este año pues queríamos dedicarlo al entorno rural, que es, digamos, nuestra base. Nosotros siempre hemos sido un museo agrícola y queríamos, nos dimos cuenta también de que la mujer del entorno rural siempre ha sido un poco invisible, ¿no?, a los ojos de la sociedad, y queríamos dedicarle esta exposición un poco para visibilizar su realidad, su trabajo, tanto en el pasado como en la actualidad. El hecho de que las mujeres consideréis que han sido invisibles, las mujeres del Camp de Elche, ¿por qué? ¿Por qué lo consideráis así? ¿Qué ha pasado con los trabajos de las campesinas? Te digo, mi experiencia personal es que intentar documentarme para esta exposición ha sido muy difícil. No existe, digamos, una bibliografía, quizá exista en un entorno muy académico, etcétera, pero una bibliografía que hable del entorno rural en general y en el que se pare a hablar del papel de la mujer es muy difícil encontrar. Por eso te digo que es invisible. Si tú las oyes a día de hoy, oyes, por ejemplo, a Tere Antón, que es la presidenta provincial de ANFAR, la Asociación de Mujeres y Familias de Agricultoras, ellas mismas, en su discurso, te dicen que son invisibles. ¿Por qué? Porque siempre se habla del agricultor, ¿no? Siempre se tiene, cuando se habla de la agricultura, se tiene quizá en mente los trabajos pesados, pues antiguamente, por ejemplo, de pasar el arado con el caballo, etcétera. Pero eso no solamente eso es la agricultura. La agricultura es un modo de vida o ha sido un modo de vida muy complejo en el que había muchísimas labores y muchas de ellas las desarrollaban las mujeres. Pero quizá han sido menos llamativas o menos visibles y por eso le llamamos el trabajo invisible. Bien, pues tú visibilizas con esta exposición a ese papel, a esa mujer rural. ¿Qué trabajos son los de las campesinas? Pues mira, la mujer tradicionalmente ha sido el centro de la familia. Su papel, el papel que se le ha asignado históricamente, es el de ama de casa. La mujer rural ha tenido ese papel, ha llevado la casa adelante, ha llevado la crianza de los hijos adelante, y además estamos hablando de mujeres que tenían gran cantidad de hijos normalmente. Pero además tenían un trabajo que era criar a los animales, sobre todo. Siempre se tenía animales de corral, alguna cabra para surtir de leche a la casa, alguna vaca, algún cerdo. Eso se dedicaba sobre todo la mujer a criarlos. Y luego también ellas cuidaban del huerto, cercano a la casa, en el que había hortalizas, etcétera, y también el trabajo a domicilio de la industria del calzado. Sabemos que antes de que existiera el zapato estaba la alpargata. Ellas ya realizaban en aquel momento soga de cáñamo para coser las suelas de las alpargatas, y luego cuando apareció el zapato, pues empezaron con el tema de ser aparadoras. O sea que, digamos que tenían el día completo de labores, y yo creo, mi visión actual es que la familia agricultora era una pequeña industria, era una pequeña empresa, y entonces, como en todas las empresas familiares, pues no es solamente una persona la que lo lleva, sino que se trabaja en equipo. ¿Y cómo se representa a toda esta supermujer? Bueno, es difícil de representar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido más, digamos, conceptual. Se ha puesto un maniquí representándola a ella, con la vestimenta típica que llevaban las mujeres de principios del siglo XX, y alrededor, pues una gran cantidad de elementos que nos dan la sensación de todo un día de labor, ¿no? Desde lavar la ropa, planchar, cocinar, hasta el tema de la soga del cáñamo, la cría de animales, etcétera. Esta es una exposición que se puede visitar hasta el 9 de mayo, que la inauguráis este mismo jueves. La inauguración, sí. ¿Cómo la tenéis preparada? Porque estamos en momento de desescalada, claro. Eso sí, pero ¿cómo se está preparando el museo para abrir sus puertas? Sí, ahora mismo lo que estamos haciendo son inauguraciones online. No estamos haciendo actos con presencia, digamos, de público, sino que a través de nuestras redes sociales hacemos la inauguración en directo, tanto por Instagram como por Facebook. ¿Y cuándo se podrá visitar el museo? ¿Cuándo calculáis? Nosotros estamos abiertos con normalidad. Abrimos de lunes a domingo y puede venir a visitarlo quien quiera en horario de apertura, de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7, y sábados y domingos de 11 a 2 de mediodía. O sea, estamos abiertos con normalidad, se puede venir a visitarlo y, como bien dices, la exposición estará hasta el 9 de mayo. Bien, esta es la primera exposición que inauguráis en 2021, La Mujer Rural, el trabajo invisible, sí. Pero ¿tenéis más exposiciones temporales aparte de esta? Sí, bueno, la anterior fue Ajuria, Pioneros de la Mecanización, estaba dedicada a una empresa vasca que fue una de las primeras empresas españolas en hacer maquinaria agrícola a principios del siglo XX, y tenemos aquí teníamos expuesta una agavilladora, una gran máquina que lo que hacía era ir segando el grano, por ejemplo el trigo, al tiempo que hacía gavillas. Las gavillas son unos grandes montones del trigo ya segado, con el que luego pues con la forca, la gran horca, las iban subiendo a los carros, las iban montando. Esa era una pieza espectacular, estuvo expuesta entre noviembre y febrero, y bueno, fue donada por Luis Olagüe, un señor que vive en Elche, y le hicimos una entrevista sobre el origen de la máquina, etcétera. También quiero decir que en esta exposición de las mujeres rurales vamos a complementar la exposición con un programa de entrevistas a mujeres rurales de todas las edades y de varios ámbitos, empezando pues por ancianas de más de 90 años que han vivido a lo mejor viendo a sus madres o sus abuelas la realidad esta que te estaba contando, pero también, por ejemplo, a la presidenta de ANFAR, como te decía antes, incluso a lo mejor estamos esperando la confirmación, personas del ámbito académico que se dedican al estudio de la mujer. José Aniorte, con los testimonios se puede ver la evolución de cómo ha cambiado la situación o cómo ha mejorado la situación en el Camp d'Elx para la mujer. ¿Se puede llegar a esa conclusión o a qué conclusión podéis llegar con esa visión de los testimonios? Claro, pues esa es la misión un poco de las entrevistas, ¿no? Tener el testimonio en primera persona, primero, de las personas que vivieron esa realidad y también de las personas que están viviendo actualmente la situación de ser, de vivir en un entorno rural y ser mujer, que tiene sus peculiaridades. Seguramente haya habido muchos avances, pero seguramente también todavía quede mucho por avanzar. Entonces, eso es lo que queremos saber con estas entrevistas. Queremos, documentar para que en el futuro pues se puedan tener, que esa exposición también sirva para futuros proyectos de otra gente que quiera colaborar. Pues muchísimas gracias, José Aniorte. Una última pregunta. El Museo Escolar de Pusol, este centro cultural, sí. En 2021 tiene más proyectos, ¿no? Claro, sí, nosotros no paramos, aunque haya COVID. Estamos siempre maquinando y, bueno, sí, tenemos proyectadas algunas exposiciones temporales para el futuro y seguimos con nuestras actividades escolares. Sabes que nosotros tenemos un colegio y con el alumnado de aquí pues seguimos trabajando de manera interna, digamos, y también estamos poniendo al día almacenes, archivos, etcétera, que antes, pues con la vorágine de actividades de antes, quizás en el día a día se nos quedaban un poco al margen y ahora estamos aprovechando para ponerlos al día. Supongo que esa puesta al día de todo lo que tenéis almacenado os está dando, sí. Os dará pie a más exposiciones temporales, porque estaréis descubriendo tesoros. Claro, claro, claro. Muchas veces yo digo, es que tampoco sabemos a ciencia cierta todo lo que tenemos, ¿no? Porque hay cosas pues que empezaron a venir aquí en los años 70, en los años 80, y que se han ido almacenando, y aunque sí que sabes que existen, pero claro, ahora de repente organizando, pues las estás descubriendo, las estás volviendo a ver, ahora estamos haciendo también mucho trabajo de catalogación, midiendo, por ejemplo, fotografiando. Entonces estamos complementando todo lo que ya sabíamos que teníamos, estamos complementando la información precisamente para tenerlo todo a mano y controlado para próximos proyectos.